Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Estamos en un programa más de Metamorfosis. Y bueno, otra vez nos acompaña Luis, como siempre. Y espero les haya gustado los programas anteriores. Ya estamos en el décimo. Me agrada mucho saber esto. Y bueno, vamos a continuar durante algunos meses ya en lo que empezamos las transmisiones en vivo. Y bueno, quiero saludar a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger. Y bueno, me han criticado mucho que por qué hago tanto énfasis. La verdad es que todos nos sentimos muy, muy emocionados porque hemos recibido bastantes críticas, sugerencias y comentarios. Y pues eso nos hace seguir haciendo las cosas, ¿no? Como van. Y pues querer motivar a las personas para que nos contacten. Y bueno, ya tendremos algunas nuevas bandas que vamos a presentar gracias al MySpace. Hemos contactado muchas bandas. Y bueno, ya iremos presentando poco a poco. Tal vez en Metamorfosis no, porque pues no son clásicos, ¿no? Aunque ojalá y en algunos 20 años siga yo con el programa y puedan convertirse en clásicos y aquí ponerlos, ¿no? Y bueno, quiero invitarlos a una fiesta que habrá el 23 de septiembre, este próximo sábado. Y bueno, ahí estaremos todos los de la estación, estaremos grabando algunos programas, estaremos presentando a las bandas, no sé, estaremos ahí platicando con ustedes, ¿no? También para que nos conozcan, y pues ya subiremos más adelante la dirección en esta semana para que vayan, ¿no? Asistan, estaré muy interesante. Y vámonos con la primera rola, que es de una persona que se llama Gordon Matthew Sumner, más bien. Yo creo que ustedes sí lo conocen más con el nombre de Sting. Seguramente ya se les viene a la mente quién es, ¿no? Alguna vez apareció en Los Simpson, ¿no? Seguramente creen eso. No, la verdad es que es una de las personas más importantes en el ámbito del rock. Este hombre, junto con su ex banda de Police, tuvo grandes éxitos. Entre ellos, esta rola que vamos a escuchar se llama Roxanne. Regresamos en un segundo y platicaremos un poquito más. Acabamos de escuchar una canción de amor llamada Roxanne. Y bueno, esta canción fue polémica, ¿no? Porque cuando apareció, pues es una canción hecha a una prostituta, ¿no? Una canción de amor para una prostituta. Y fue censurada en muchos lugares en Estados Unidos, bueno, algunas radiodifusoras de Estados Unidos. Y viene en el disco Outlandos d'Amour. No sé si así se pronuncia, la verdad es que está un poco raro el título del disco. Pero bueno, este hombre llamado Sting nació el 2 de octubre de 1951. Es inglés, obviamente este programa se lo vamos a dedicar otra vez a las bandas inglesas. Y bueno, este sí aplica porque sí es un hijo del lechero, ¿no? Tristemente, aunque algunos decimos eso de broma, este sí le tocó ser un hijo del lechero, ¿no? Pero pues él su padre sí realmente era su padre, ¿no? Tenía una profesión bastante buena, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, Sting significa aguijón. Fíjense que esto nació porque en su primera banda de jazz, durante un concierto tocó con un suéter que tenía rayas amarillas y negras, ¿no? Que parecía abeja. Y pues todos le empezaron a decir que parecía una abejita, ¿no? Entonces por ahí le empezaron a decir Sting, o sea, aguijón. En 1977 forma la banda The Police, que bueno, tendría grandes éxitos, entre ellas Every Breath You Take. Que bueno, este hombre pues se reconoce porque toca en el bajo, ¿no? Toca el bajo más bien. Y bueno, en 1985 grabó The Dream of the Blue Turtles, él ya solo. Ya se había desintegrado de Police en el 84. Y fíjense que hace algunos años, en el 2001, el 11 de septiembre, recién acababa de pasar lo de las Torres Gemelas, él le tocó grabar un concierto desde su casa en Toscana, Italia, ¿no? Y fíjense que él estaba muy, muy deprimido por lo que había pasado. Y pues en algunos videos se muestra, en algunos videos del concierto obviamente se muestra triste, ¿no? Junto con su banda, como que más desmotivados que nada, pero pues era ya un compromiso que tenían. Y pues este concierto es interesante porque tocan versiones, una versión de jazz de Roxanne, y bueno, muy muy muy buena. Vámonos con la siguiente banda. Esta, bueno, no es una banda, se llama el vocalista o el hombre que liderea este proyecto, se llama Billy Idol. Ustedes lo recordarán porque era un famoso rockero de los 80. Y bueno, la canción se llama Dancing With Myself, es un clásico de este hombre, que por ahí apareció en una película, ya más adelante hablaré de esto. Es un gran ícono. Regresamos en un segundo, estamos en Metamorfosis. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have the one to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself. Acabamos de escuchar un gran clásico del señor Billy Idol. La canción se llama Dancing With Myself. Y bueno, esta rola viene en el disco Don't Stop, que de hecho es un EP. Y bueno, es una canción bastante interesante, ¿no? De los 80. Y bueno, el hombre este se llama William Michael Albert Broad, más conocido como Billy Idol. Nace el 30 de noviembre de 1955 en Inglaterra. Y bueno, él forma su primera banda en 1976, que se llamó Generation X. Y bueno, él era como que fanático de David Bowie, ¿no? Y se volvió vegetariano. Obviamente con su banda, pues eran puros fans de los Sex Pistols. Y ya después se alejaría un poquito de lo que hacían, ¿no? Los Sex Pistols. Él se volvió solista y se fue a Nueva York para empezar una nueva carrera, ¿no? Y bueno, creó tanta fama que, bueno, tuvo éxitos en MTV. Y bueno, por ejemplo, apareció en la película, como les decía, The Wedding Singer, o El Cantante de Bodas, como aquí se conoció en título en español. Y bueno, esta película con Adam Sandler y Drew Barrymore, bastante chistosa porque remonta a la década de los 80, ¿no? Y bueno, este hombre se supone que es un cantante de bodas. Y pues, su ídolo es Billy Idol, ¿no? Entonces lo encuentra en algún avión y lo ayudan. Un poco interesante, ya a ver si por ahí en el programa especializado de cine, otra vez recomendando películas, hablan acerca de esta, ¿no? Y bueno, últimamente apareció la canción White Wedding en el soundtrack del videojuego llamado Grand Theft Auto, la versión de San Andreas. Y bueno, también su último disco se llama Devil's Playground. Y vámonos con la recomendación de esta semana que les queda de ver la semana pasada. Son dos discos, de hecho es de Paul McCartney, los dos. Se llama Back in the US, que ese se consigue en cualquier tienda de discos en México. Y otro que se llama Back in the World, que está sobrepedido, y de hecho este me lo trajeron desde Inglaterra. Fíjense que este disco es bastante peculiar, ¿no? Porque es la gira que dio en 2002. Por ejemplo, vino a México el 2 de noviembre del 2002 y me tocó verlo. Bastante bueno el concierto. Y tiene cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el Back in the World tiene Mother Nature's Son, que es de los Beatles. Y aquí en el Back in the US lo cambian por Vanilla Sky. También viene Calico Sky sin Michelle en el Back in the World. Y la versión de Hey Jude en vivo, bastante recomendable. La versión de Hey Jude, de hecho, es en México. Bastante recomendable. Vámonos con una de las bandas inglesas que también ha venido varias veces a la Ciudad de México. Se llama Deep Purple. La canción es Black Knight. Regresamos, no se despeguen de Metamorfosis. Maybe I'll find on the way down the line that I'm going. Acabamos de escuchar a la banda inglesa llamada Deep Purple con la canción Black Knight. Y bueno, está bien en el disco In Rock de 1970, ¿no? Y este disco ya tiene tintes más progresivos, porque antes esta banda era como que de rock pop. Y bueno, simplemente se demuestra en la canción Child in Time, que también contiene este disco, muy muy buena. Y de hecho esta banda se forma en 1968 con el nombre de Roundabout. Ya después cambiarían de nombre, ¿no? Y bueno, Ian Gillan, que es el vocalista, ha tenido muchas cosas, ha influido en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, grabó el soundtrack de la película de Jesucristo Superestrella. Y bueno, él era el vocalista, ¿no? De todo este proyecto. Y bueno, estuvo hasta en Black Sabbath, ¿no? Y ahorita traen a un guitarrista que se llama Steve Morse, que es impresionante su ejecución en la guitarra. Me ha tocado verlos en dos ocasiones. Por ejemplo, en 1999 con la Orquesta Sinfónica de las Américas, en un tour bastante sinfónico con Ronnie James Dio. Y bueno, en el 2003, ¿no? En un concierto ya más rockero, que de hecho fui con mi amigo Ángel de Invasión Nocturna, a quien le mando muchos saludos. Y pues bastante interesante, ¿no? Aunque el público mexicano no los trató muy bien, ojalá y regresen. Pero bueno, lástima que se nos ha acabado el tiempo. Mi correo electrónico es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo, treco-2m3@hotmail.com. Ojalá y me manden muchos mails. Y bueno, la página de internet para que la visiten es www.rockandradio.tk. Por ahí espero verlos en la fiesta del 23 de septiembre de este sábado. Y bueno, pues por ahí para que nos conozcan, ¿no? Y podamos platicar un poquito más acerca de este proyecto llamado Rock and Radio. Nos vemos el próximo martes, estamos en Metamorfosis. Adiós. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.